Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El Papa Juan Pablo II, canonizado el 1 de mayo de 2011, fue alguien que se distinguió por ser un reflejo de la misericordia divina. No fue casualidad que falleció el mismo día de la institución de la fiesta de la Divina Misericordia, en recordación de Santa Faustina, una monja polaca vidente del Cristo reflejando la misericordia sin límites. El Santo Padre había comenzado su pontificado diciendo: "No tengan miedo, abran de par en par las puertas a Cristo". Todavía hoy recuerdo cuando lo vimos salir del balcón en 1978. Lo mirábamos con nuestro televisor que emitía imágenes en blanco y negro. Dijo en su discurso que venía de un país lejano y ya en un ratito comenzó a ganarnos el corazón a todos, los que estaban en la Plaza San Pedro del Vaticano y a los televidentes del mundo. A lo largo de su pontificado fue enseñando constantemente que Dios es rico en misericordia. Lo hizo con palabras y gestos. Hubo algunos que se destacaron más que otros, como cuando fue a visitar al turco Ali Aka, que atentó contra su vida. Allí lo perdonó sinceramente. Más adelante, en el jubileo del 2000, pidió perdón por todos los pecados que los hijos de la Iglesia habían cometido a lo largo de la historia. Tuvo gestos admirables de fraternidad, como cuando se reunió en Asís para orar junto a miembros de todas las religiones del mundo. Buscó la paz, trabajó incansablemente para conseguirla. Influyó en decisiones mundiales, como la caída del comunismo en Polonia, en el trabajo por los más desposeídos en África, América Latina y otros lugares del planeta. También escribió una encíclica titulada Dives y Misericordia, sobre Dios rico en misericordia. Allí muestra que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Dios reveló su amor, expresando sin límites su benevolencia hacia la humanidad. Juan Pablo II supo reflejar la misericordia divina con muchos gestos de su vida. Por eso, cuando falleció en el 2005, todos gritaban: "Santo súbito, santo ya". Sin embargo, la Iglesia siguió todos los pasos para su beatificación. Ayudó la curación milagrosa de una monja francesa que padecía de Parkinson, pero ya su vida misericordiosa hasta el heroísmo hubiera sido suficiente para beatificarlo. Vemos la importancia que tiene ejercitarse en la misericordia. Siempre la Iglesia nos ha enseñado las obras de misericordia, distinguiendo las corporales de las espirituales. Todas ellas tomadas de las enseñanzas de Jesús, cuando dijo que se identificaba con el hambriento, sediento, peregrino, y que todo lo que hagamos por ellos lo considerará hechos a él mismo. Es conveniente caer en la cuenta que la misericordia nos debe conducir a realizar buenas obras por los demás, pero muy especialmente a perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros. Es conveniente no guardar odio, rencor, resentimientos, mantener la paz en el corazón, irradiarla con las palabras y obras. Una persona que se ejercita en la misericordia, como Juan Pablo II, Sor Faustina, es alguien que realiza bien su trabajo poniendo todo lo mejor de sí mismo. Intenta darse hasta donde sus límites se lo permitan. No está todo el tiempo dando vueltas sobre lo que deben hacer los demás, sino que mira lo que puede hacer él y se pone a ejercitar la caridad de la que hablaba la carta a los Corintios en el capítulo 13, cuando dice que el amor es paciente, es servicial, no tiene envidias, etc. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.